Hallar algo así es más que una lotería y siempre deja un pozo vacante. Cuando en realidad, en Oriente, hay gilunes, fascistas, porteros y algunos sabios. En cambio, en Occidente, hay gilunes, fascistas, porteros y algunos sabios. El arte es, a la vez, creación y recreo. De las dos ideas, creo que la más importante es la del arte como recreo, o como juego puro del espíritu humano. El espíritu del verdadero arte puede hacerse más general y penetrar en la sociedad solo cuando mucha gente goce del arte como pasatiempo, sin esperanzas de lograr la inmortalidad. Yo prefiero que todos los niños aprendan en la escuela a moldear arcilla. Y todos los presidentes de bancos dibujen sus tarjetas de Navidad, por ridículos que sean sus intentos. Y no que haya unos pocos artistas que trabajen en el arte como en una profesión. Si algo te parece aburrido después de 2 minutos, inténtalo por 4. Si todavía es aburrido, que sean 8. Después 16. Después 32, 64. Eventualmente, uno descubre que no es tan aburrido después de todo. La repetición es una forma de cambio. Oriente, desoriéntame. 立ち会い、お急ぎと御用のない方がございましたら約2、3分間で結構私の話聞いていただきたい。目の前にありますこのガマは縁の下や野原にいるガマと違いまして、豪州は伊吹山で取れます。これが一名四六のガマ。四六五六はどこでわかるかちゅうたら、前足が四本、後足が六本。一年のうち三月の月の声聞きます。豪州は伊吹山のふもとの人山に登り詰めます。四面鏡、下鏡の中にガマを追い詰めます。御箱というつゆぐさを食べ育ったガマ、己が姿鏡に映って小心者のガマが驚いて流す油がとろりとろり。三七二十一日間、柳の橋は一尺に寸、とろびにかけて固めましたもの皆さん方が、やれ転んだすり傷、かすり傷、冬になりまして日々赤切れ、微妙なお話で失礼ですが、地の中で。 El arte genuino no conoce fin ni intención. Lo que le obstruye el camino es su voluntad demasiado activa. Usted cree que lo que usted no haga no será hecho. Actúa sin trabajar, trabaja sin esfuerzo. Dibuja un mapa para perderte. Elegí la primera palabra que te venga a la mente. Repetíla hasta el amanecer. Mira el sol hasta que se vuelva cuadrado. Thank you. Quiero ser poeta y me estoy esforzando en hacerme evidente. Ello consiste en alcanzar lo desconocido por el desarreglo de todos los sentidos. Un largo, inmenso y razonado desarreglo de todos los sentidos. Digo que hay que ser vidente, hacerse evidente. Nos equivocamos al decir yo pienso. Deberíamos decir me piensan, porque yo es otro. Yo es otro. Todo es músicas. En Japón, un joven se las arregló para poder viajar a una isla lejana a estudiar zen con cierto maestro, durante un periodo de 3 años. Al terminar estos 3 años, sintiendo que había fracasado, se presentó al maestro y le anunció su partida. El maestro dijo: «Has estado aquí 3 años, ¿por qué no te quedas 3 meses más?». El estudiante aceptó, pero al final de los 3 meses le seguía pareciendo que no había hecho ningún progreso. Entonces le dijo de nuevo al maestro que se iba, y el maestro dijo: «Mira, has estado aquí 3 años y 3 meses, quédate otras 3 semanas». El estudiante lo hizo, pero sin éxito. Cuando le dijo al maestro que no había ocurrido absolutamente nada, el maestro le dijo: «Has estado aquí 3 años, 3 meses y 3 semanas. Quédate 3 días más. Y si al final de este tiempo no has alcanzado la iluminación, suicídate». Hacia el final del segundo día, el estudiante alcanzó la iluminación. No podía aceptar la idea académica de que el propósito de la música era la comunicación, porque me había dado cuenta de que cuando escribía conscientemente algo triste, a la gente y a los críticos les podía parecer cómico. Decidí dejar de componer hasta que encontrara una razón mejor para hacerlo que la comunicación. Encontré que el propósito de la música es moderar y aquietar la mente, disponiéndola así para las influencias divinas, y que la responsabilidad del artista es imitar a la naturaleza en su modo de actuar. Dejé de estar tan preocupado y volví al trabajo. Thank you. Lo más flexible del universo cabalga sobre lo más rígido. Lo que no es, penetra hasta donde no hay hendiduras. En esto se conocen las ventajas de la no acción. Enseñar sin palabras y trabajar sin movimiento. Nada en el mundo puede compararse a eso. Thank you. En el fondo, el tirador apunta a sí mismo y tal vez logre acertar en sí mismo. Es preciso que el tirador, pese a todo su accionar, se convierta en centro inmóvil. Después de todo, tú eres la única muralla. Si no te saltas, nunca darás un solo paso. Si encuentras en tu camino un hombre que sabe, no digas una palabra, no guardes silencio. Oriente, desoriéntame. Thank you. よ ーよいしょよいしょ 勝負繁盛 よーよいしょよいしょ Todo es Músicas es un programa de verano que se emite los viernes en vivo a las 18 horas por el aire de FM La Tribu. Es un programa de fragmentos, resonancias y recurrencias. Y pueden encontrar los materiales que lo componen en la dirección web todoesmusicas.wordpress.com.